Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Y su amigo Rula Muterrata del Yerno. Bien, pues carnal, y pues les recordamos que esto que están escuchando es el Café Comiquero y lo pueden escuchar cada semana a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Audible también, en iVoox, y también pueden descargarlo de manera directa en Archive, siguiendo las publicaciones donde anunciamos el programa en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como el Café Comiquero. Ahí normalmente pueden encontrar el anuncio donde decimos que ya está el programa nuevo, y si quieren guardar el MP3, ahí lo pueden encontrar también en la cuenta de Archive. Y pues también, carnal, pues nueva semanita, tenemos nuevas cosas que platicar, de la que sí no vamos a platicar, porque, y si lo estaban esperando ustedes, disculpen, pues es de Suicide Squad, o sea, el Escuadrón Suicida de James Gunn. No vamos a platicar de ese porque no la vimos, ¿verdad? Sí, para empezar, yo no tenía en la cabeza, no tenía en vista que se estrenaba esta semana. Y aparte me dice mi hermano que nada más se estrenó en cines. Sí, entonces pues no, no lo que les hemos recomendado, la verdad es que no vale la pena ahorita salir. Acabo de leer hace unos minutitos que otra vez la Ciudad de México estaría en semáforo rojo la siguiente semana, entonces pues menos. O sea, la verdad no les recomendamos que vayan al cine. Si ustedes van, pues cuídense mucho, y así que, pues, que Chuchito los bendiga, porque pues, se pone fea la cosa, ¿no? Pero, pues, nosotros preferimos, por lo pronto, no ir al cine, ¿no? Sí, pues, ni modo. Ahora sí que hay para la otra. Hay para la otra. A lo mejor, ya que esté disponible en formatos caseros, la veremos y a lo mejor reseñamos algo. La quiero ver, o sea, tengo muchas ganas de ver el Suicide Squad, pero... Es James Gunn, ¿qué puede salir mal? Sí, exacto. Después de joyitas como Guardianes de la Galaxia, pues que puede mal ir sal, pero bueno, ni modo. La salud es primero. Ah, sí, claro. Digo, no me quiero morir. Así que pues sí. Ustedes disculpen, esta semana no hay review de eso. Cuando fue Black Widow, pues había chance de verla en Disney Plus al mismo tiempo. Ya no va a haber. O sea, ya anunció Disney que se olviden del formato de Premier Access. Entonces, pues... ni modo, ya no veremos así Shang-Chi o Shang-Chi, como se pronuncia, creo que se pronuncia diferente. Ni Spider-Man, ni pues nada de esas, porque pues hay COVID, ¿no? Sí, pues sí, ni modo. Ni mollo. Así pasa a veces. Así es esto, carnal. Pero bueno, lo que sí tenemos es, vamos a hablar de mucho de cómics, por supuesto, desde luego, como debe de ser. Y pues traemos obviamente notitas para iniciar el programa, para que inicien o terminen su semana como debe de ser. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos por ahí, carnal? ¿Qué nos puedes platicar esta semana? Bueno, para empezar, hay un asunto que sí digo así de, órale, vamos a poner la especulación salvaje. Porque les había comentado, creo que también hace un par de programas, dos, tres, no me acuerdo, una nueva serie de Miss Marvel. Y yo dije, bueno, o sea, iba a salir por ahí de octubre, algo así, no me acuerdo bien la fecha. Pero iba a coincidir más o menos con el estreno de la serie de Disney Plus. Pasa un par de semanas, o una semana, algo así, y anuncia Disney de, oigan, ¿qué creen? Nuestra serie de Miss Marvel de Disney Plus se va hasta principios de 2022. Ni tardos ni perezosos que hicieron en la editorial. Hoy salió el anuncio de que esa miniserie de Miss Marvel, que por lo que vamos entendiendo va a ser como una especie de, no reboot, pero es como que para... La idea era para atraer audiencias frescas, dices, ok, pero se retrasa también y saldría en los primeros días de diciembre. Yo le digo a mi hermano, ¿hace sentido que sea primero el cómic y luego la serie de Disney Plus? Porque así cuando salga la serie de Disney Plus, pues ya tienes uno o dos numeritos de la serie de cómics que poder anunciar y le dices a las tiendas, pues hey, anuncia a los chavos de, pues cómprale aquí, ¿no? Se me hizo curioso, ¿no? O sea, mucha gente sí se quedó, estuve leyendo ahí la nota y ver qué se decía al respecto y demás. A muchos se les hizo raro, yo dije, de verdad, se les hace raro que el título que vuelve a tener como protagonista a la futura protagonista de una serie Disney Plus se retrase más o menos para las mismas fechas, o sea... Si retrasaban la serie de TV, se veía venir. Ya quedó demostrado de que sí aumentan, con lo de WandaVision, ya quedó demostrado que sí te aumentan las ventas de cosas del personaje que estés anunciando ahí en tu serie. Sí, por supuesto, con Invincible ni se diga, se agotaban los compendios. Así que, pues sí, digo, a mí en lo personal no me sorprendió, se me hace la movida típica de Marvel. Pero pues bueno, si la estaban esperando, que yo sí la estaba esperando, la verdad. Pues ni modo, hasta diciembre, principios de diciembre. Exactamente, canal. Pues sí, tanto en el cómic como en la serie live action, pues a esperar un ratito. Que estaba viendo que la actriz, no recuerdo su nombre, que interpreta a Kamala, la verdad, ya por ahí liberaron unas imágenes oficiales. Se ve muy bien, o sea, se ve idéntica. O sea, sí tiene algunos cambios el traje, pero luce muy, muy parecido a la Miss Marvel de los cómics. Lo que sí entiendo que los poderes van a ser un poco diferentes, y por lo menos el origen. Y me hace sentido, porque creo que no les interesa para nada que hagamos referencia a los Inhumans, menos después de su fallida serie de televisión, ¿no? Claro que ese es un buen punto. O sea, Kamala es una Inhuman. O sea, sus poderes vienen de las Nielas Terrigen. Técnicamente no hay nada que les... ya presentaron a los Inhumans y todo, o sea... Podrían hacer así como que muy... muy apegado al cómic su origen y demás, pero... Pues mejor no. ¿Para qué apestar la serie, una serie nueva con... Pues su intento de lo que trataron en algún momento ahí de hacer con Inhumans, ¿no? Ni modo. Qué irónico, ¿no? O sea, cuando hace un tiempo los Inhumans eran la onda según Marvel y los mutantes no, y ya sabes. Nunca fueron la onda. O sea, hay que poner eso siempre en perspectiva. Realmente nunca fueron la onda. Nos querían vender de que eran la mera onda, de que eran los nuevos... Ahora es que eran los New Mutants, ¿no? De que esto era como que el futuro de Marvel. Nadie se las compró. La gente extrañábamos a los mutantes son la onda, ellos sí son la onda, y luego sus intentos editoriales todavía más descarados para force feed you acá a los Inhumans con todo eso de Inhumans contra X-Men y no sé qué, y de que todos los mutantes estaban muriendo por los Inhumans, pues como que ahora sí que no ayudó a sacar la buena onda entre la gente, ¿eh? Así que no, nadie les compró que los Inhumans eran los meros buenos. Sí, no, digo, hasta pusieron, sacaron del retiro a Joe Madureira y lo pusieron a dibujar Inhumans y ni así jaló tanto, ¿eh? Bueno, es que no es mala onda. Y esto lo digo con todo el cariño del mundo de alguien que en su momento fue fan. ¿Quién se acuerda de Joe Madureira dibujando cómics hoy día? Sí, no, creo que se acuerdan más por videojuegos. Exacto, el señor se dedica a diseñar videojuegos, no sé si a escribirlos, pero sé que sí es diseñador y no sé qué, y le sale muy bien, y está perfecto. El cómics tenía décadas de que no hacía nada, y pues, ni modo, ¿no? Así pasa. hay gente que ya no le gusta hacer cómics y se va a otras cosas. Va, perfecto, se vale. Y como el señor Madureira fue bueno para otras cosas. ¿Quién se iba a acordar de él? Sí, haciendo poca gente. Yo sabes que me acuerdo de él cuando hizo... Híjoles, es que le han puesto a dibujar cada cosa. Cuando hizo Ultimate 3. Yo creo que es el último que yo le recuerdo, ¿eh? Sí, por ahí hizo algo después con Spider-Man, pero muy poquitos números. Y luego lo sacaron del retiro para dibujar Inhumans, pero... Pues no, ya no... Es más, ya ni portadas he visto que haga, ¿eh? No te digo, por eso, pues no sé de quién fue la idea ahí en Marvel de... Pues háblale a Joe Madureira, ofrécele una buena lana y... No sé, quién sabe qué andaban pensando por ahí. Mira, si hubieran conseguido a Jim Lee, no creo, ¿eh? ¿Qué pasó? Así hubieran conseguido a Jim Lee, no creo que hubiera jalado, ¿eh? No. Y pues. No. Fíjate que ese es un buen punto. Ya me pusiste a pensar. O sea, suponiendo que Marvel quisiera otra vez acá hacer algún otro personaje, como que su flagship, alguno de los no conocidos y demás, pues obviamente tendría que conseguir a un equipo creativo pues estelar. Pero no sé, no sé cómo explicarlo, pero no creo que ni el puro artista ni el puro escritor sean suficientes para que personajes que no sean conocidos lleguen como que al estrellato del cómic. O sea, es como que un ayuda, pero no es suficiente, pues, que tengas a puro equipo estelar. Sí, correcto, o sea, tal vez te sirva para uno o dos números, ¿no? Para la curiosidad de la gente de, mira, escritores, artistas, superestrellas están haciendo esto. ¡Ah, qué bonito! ¿Qué más hay, no? Sí, te digo, no sé, o sea, sí ayudaría, pero no creo que sea suficiente ya. Los títulos que de repente rompen las ventas son los que menos esperan a veces, ¿eh? Bueno, eso sí, la verdad. Y pues sí, con los Inhumans no les fue nada bien. Y a pesar, y bueno, ¿qué nos dejó de bueno los Inhumans? Pues las Nebulas, Terry Jane y personajes como Kamala Khan, pero... ¿Y ya? Pues es lo que todos dicen, que es muy curioso que, pues bueno, cuando fue todo ese asunto de dejar a los X-Men de lado, pues Kamala estaba en su apogeo, Kamala sí estaba pegando. Yo creo que de ahí sacó Marvel de, oye, pues si les gusta esta Inhuman, ¿por qué no todos los demás? La verdad es que no. Si a mí de repente no me recuerdas que Kamala es Inhuman, no me acuerdo que es Inhuman. Es más, ni me acordaba, por ejemplo, me viene a la mente Moon Girl también técnicamente es Inhuman. O sea, ni si yo no tenía ni idea de que fuera. Y así como que, mira, sí es cierto, está ese asunto de las nieblas locas, ¿no? Que eso ya se había visto, ¿eh? ¿De las nieblas locas? Sí, cómo no. En Wild Cards, de la serie en prosa editada por George R. Martin, es exactamente eso. Ah, bueno, sí. Sí. Claro. Y eso tiene ya muchos años, ¿no? Muchos años. Sí, correcto. Pero en fin, carnal, pues ni modo. Kamala se retrasa un poquito, pero yo creo que vale la pena. Va a salir, chill, no pasa nada. Nada más aguanten. Exacto, carnal. Y pues hablando de lanzamientos comiqueriles. No sé si se acuerden que hace tiempo platicaba, no mucho, pero platicaba de un pues un cómic, una edición especial que fue de Giants X-Men número 1. Aquel histórico cómic de Len Wein y Dave Cockrum. Donde se lanzaron a los All New, All Different X-Men. Hubo una edición especial donde fue el mismo guión de Len Wein, pero con arte de diferentes artistas en cada página. Cada página de cómic fue redibujada al estilo de un artista diferente. La mayoría respetando el layout original. Cambiaban quizá algunas poses o algo así. Por ahí vi una de Gurihiro que dibuja una página donde sale Thunderbird. La verdad le quedó muy chida. Una de Mark Brooks donde sale todo el equipo por primera vez juntos. Estaba muy padre. Y veo que ese experimento, ese homenaje, pues le gustó a Marvel. Y van a hacer lo propio ahora con un one shot que pues va a estar grandecillo, yo creo, ¿eh? Es un one shot que van a presentar básicamente pues dos cómics, que es el Fantastic Four número 1. Esto a razón de que pues esta semana precisamente se cumplen 60 años de que apareció el cómic de Fantastic Four en el mercado. Y entonces, a razón de eso, Van a reimprimir Fantastic Four número 1, más bien reeditar Fantastic Four número 1, y además Fantastic Four anual número 3, que es la boda de Reed Richards y Susan Storm, con la particularidad de que va a estar, obviamente, respetando el guion original de Stan Lee, pero dibujada todas estas historias por un artista diferente en cada página. Va a haber una portada de Steve McNiven, que hace recrea la clásica portada de Fantastic Four número 1, donde sale el monstruo ese de la Tierra y están los Fantastic Four peleando con él. Y hay otra portada que es de Jim Chung, que recrea la portada de Fantastic Four número 3, que es la boda de Reed y Sue. Y los artistas, que esta es la parte pues divertida del asunto. Esto sale para noviembre, por cierto, este one shot. Ahí, si les interesa, váyanlo apartando, porque seguramente se va a acabar. Los artistas que van a estar dibujando en estas páginas, en orden casi alfabético, son los siguientes. Y deja agarro aire porque son bastantes. Un artista que se llama Ako, o Eiko, no sé cómo se pronuncia, no sé si tú lo ubiques, pero es Ako. Aaron Kuder, Adam Hughes, Albert Montes, o Montes, no sé. Alessandro Capucho, Brian Hitch, Cafu, Carlos Pacheco, Chris Sprouse, Daniel Warren Johnson, ya, sold, voy a creer ese cómic, ni modo. ¿Futbolista? Ya se acabó la lista, ¿no? No, pero Cafu es futbolista, estoy bromeando, sé perfectamente quién es Cafu, es un excelente artista, por cierto. Sí, el otro Cafu es con K, ¿verdad? El otro es Cafu con K, y este es con C, ¿no? Sí, con C, exactamente. Sí. Si no lo conoce, busquen su arte. Uf. No, hombre, está canijo, ¿eh? Fíjate, y Daniel Warren Johnson, o sea, ya con eso me la vendieron, por cierto. Nice. David Lapham, Elsa Charretier, Erika Durso, Federico Vicentini, Greg Land, ya se apestó el asunto, ni modo. Javier Rodríguez, no lo ubico, pero ese es mi primo, no es cierto. John Cassidy, John Cassidy, qué buena onda. John Romita Jr., Kate, disculpen, voy a destrozar su apellido, pero Kate Niemczyk, ustedes disculpen. Kate Niemczyk. Niemczyk, ¿tú sí lo ubicas? Sí, ella dibujó la serie de Mockingbird, por ejemplo. Oh, ok. Ah, ok. Es buen artista, es muy, muy buen artista. Nice. Perdón, carnal, porque no sé pronunciar. El brujero, la conocí, siendo súper honesto, la conocí por sus fanarts del brujero. Oh, ok, una disculpa por masacrar su apellido, pero... Está raro. No pasa nada, esos apellidos europeos raros, pues quién sabe cómo se pronuncian. Hey. Continúa la lista con Kei Sama, Lenil Francis Yu, Leonard Kirk, Lucas Wernick, o Wernick, supongo que es alemán, Luciano Vecchio, que es italiano, Marco Cecchetto, también italiano, Mattia De Lullis, supongo que también italiano, Michael Allred, Michael Allred, muy bien, Mike Del Mundo, Neil Adams, órale, sigue dibujando Neil Adams, Nick Klein, Olivier Coapel, como se pronuncia su apellido, dice él. Por cierto, Luciano Vecchio es argentino, ¿eh? ¿Es argentino? Órale, pensaba que era italiano. No, es más, y hasta creo que es de Buenos Aires, no hago mucho caso, pero, o sea, es tan argentino que hasta es de Buenos Aires el dude. Es buena onda, me cae muy bien el Luciano. Mira, qué chido, carnal. También, México representado por Paco Medina, hace una página también, Patrick Sircher, Pepe Larraz, también está Ray Anthony Hyde, Rod Reis, Ron Friends, Simón Dimeo, Stefano Caselli, Steve Epting, Tom Riley, Salvador La Roca, Jorge Fornés, King Jacinto, Walt Simonson, qué buena onda, Leonardo Ortolani, Sanford Green, Terry Dodson y Mark Bagley. Son los artistas que van a participar en este proyecto especial, en este one shot, dedicado como tributo a los Cuatro Fantásticos, carnal. No manches, ¿alguien más? Supongo que entre todos, o sea, va a haber coloristas y, o sea, como que se van a estar así complementando, porque no creo que nadie quiera colorear todo junto así, con diferentes estilos, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, Mattia De Lullis, él hace todo. O sea, él hace su arte y él lo colorea. Es un arte así impresionante, ¿eh? Está al nivel de Cafu, el dude. Ahorita está haciendo una miniserie de Valkyries. Y a ese cuate lo conocí por la serie esta que fue Digital Only de Jessica Jones. Súper serie, ¿eh? Y es un arte de veras. ¡Guau! No, pues entonces hay muy buenas razones. Ahorita encontré, es que estaba ahorita hasta buscando así de algo que le pueda mandar de Mattia De Lullis para que se anime este cuate a comprarlo. A ver, no van a salir en estos meses porque hay broncas legales, pero Marvel iba a sacar unas portadas con el Depredador para sus títulos, porque pues había adquirido los derechos del Depredador. Y hay una de Matia de Julius que sí es de, no manches, o sea, esto parece litografía para videojuego, ve tú a saber, algo así. Wow. Ahorita te la mando, bro. Tú sígueles contando. Pues nada, pues creo que son bastantes buenas razones para darle un vistazo a este tributo. Entonces, pues ya saben, para noviembre, si les interesa, apártenlo en su tienda de cómics de confianza, porque seguramente sí acaba, carnal. Bueno, yo esperaría que ese sí lo pudieran, o sea, de todas maneras apártenlo. Las tiendas les gusta saber que ya van a vender algo con antelación. Pero yo esperaría que ese sí fuera un... uno de esos cómics que si te metes en una tienda de cómics el día que sale, pues lo encuentres, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Ojalá, esperemos que sí, carnal. ¿Y qué más tenemos por ahí, carnal, de notita que querías comentar? Ah, dame un segundo. Primero deja busco al Depredador, ¿no? Julius, Predator. ¿Qué te parece en lo que buscas al Depredador? Comento los otros lanzamientos por ahí de la antigua casa del Depredador, carnal. Ah, sí, de algo de Dark Horse, ¿verdad? Sí, de la antigua casa del Depredador, ya no. Sabemos que ahora pues está con Marvel, porque pues el deal con Fox y Disney. Pero hay bronquitas legales para que publiquen cosas del Depredador, así que mientras... Pues obviamente Dark Horse Comics, pues también en la búsqueda de seguir en el negocio, que pues ahí van, o sea, tienen sus buenas licencias y todo, pues también están buscando contenido original, que eso es muy bueno. De manera un poquito indirecta, en este caso en particular. Se trata de una colaboración o un deal que acaba de hacer Scott Snyder, el escritor, famoso escritor Scott Snyder, famoso por ejemplo por Severed, su run en Batman, por ejemplo, Witches, etc. El escritor sobre todo en temas de terror. Va a ser una... a través de un estudio, es una empresa propia que se llama Best Jacket Press, hizo un trato con Comixology, con Comixology Originals, para publicar 8 títulos diferentes, de los cuales 7 de esos son cómics y uno de ellos es una novela en prosa ilustrada. Y todos los va a escribir Scott Snyder, o sea, son 8 proyectos de él. Van a estar saliendo pues prácticamente ya a finales de este año y en el siguiente año. Y la particularidad es que van a salir primero por Comixology, no van a estar disponibles en tiendas de cómics, es propiamente de la plataforma. Pero posteriormente los recopilatorios o los formatos en que los quisiera sacar van a ser impresos y distribuidos por Dark Horse. Esto debido a que Comixology tiene ahí un trato exclusivo con Dark Horse para sus... creo que es semi-exclusivo. No necesariamente es para todos, pero... pues tienen ahí un trato interesante y preferencial con Dark Horse Comics para que sus producciones de Comixology Originals sean publicadas y distribuidas por Dark Horse. Entonces, pues es negocio también para ellos. Y pues a Snyder en particular, pues le gustó la idea porque si bien Comixology publica... puede publicar el cómic como un Digital First o un original. Al final los derechos siguen perteneciendo a los creativos. Entonces, si en algún momento él quisiera continuar el cómic en algún otro lado, en algún impreso o en otra plataforma también de cómic digital, lo podría hacer. Dice que desde que empezó la onda del COVID, o sea, estaban en ya estaban trabajando en estos títulos, pero pues obviamente pues se detuvo ahí un poco este tema. A él le... iba con la idea de publicarlos directamente pues como un cómic tradicional, pero pues todo el problema del COVID pues le recomendaron que se acercara a Comixology para estos casos por su programa de Originals. Le pareció interesante la idea y pues el resultado es este trato con 8 obras que son las siguientes. Chécate. La primera se llama Barnstormers, o sea, como que los que asaltan el granero. Barnstormers. Con arte de Tula Lotey y colores de Tula Lotey y Dick Conniff. Es una historia de romance, curiosamente, dentro en el mundo de la aviación, justo después de la Primera Guerra Mundial. La portada está preciosa, vemos a una aviadora dentro de un biplano muy, muy similar al Barón Rojo, por ejemplo. Muy, muy bonito el arte. Tula Lotey tiene un arte increíble, entonces la verdad se antoja bastante. El otro título que va a sacar se llama The Book of Evil. Esta es una novela en prosa. Esta es escrita por Snyder y es ilustrada por Jock. Y es básicamente pues dos jóvenes que crecen en un mundo poblado de psicópatas. Es lo que dice el copy original. Y dice, órale, pues está rudo. Canary, con arte y colores de Dan Panosian, que hace mucho que no sabía de él, por cierto, es un western de horror acerca de una sustancia maligna que se filtra en una mina colapsada. Entonces, me imagino una historia como bastante, ¿cómo se llama? Claustrofóbica o algo así por el estilo. Que se le da bastante bien a Snyder crear una historia de ese tipo que dan mello. Otro de los títulos es Clear, con arte y colores de Francis Manapul. Chulada de arte de Francis Manapul. Él lo conocí por Flash y me encanta el trabajo que hizo en Flash. Que es un misterio de ciencia ficción en un mundo distópico futurista donde la realidad es transformada por la conexión neurológica a internet, ¿no? O sea, expandiendo ideas de lo que pues por ahí hasta se ha especulado en más de un trabajo de ficción, ¿no? Otra se llama Dog and Cover, o sea, agáchate ya y cúbrete, no es de dog de pato, sino de agáchate, con arte de Rafael Albuquerque. Y producida en conjunto con la propia empresa de Rafael Albuquerque, que se llama Stout Club Entertainment. Es una aventura adolescente situada en 1955 en una América post-apocalíptica. Me suena un poco a Fallout, ahora que lo pienso. Dudley Dudson and the Forever Machine. Así, Dudley Dudson y la máquina de la eternidad, podríamos decir. Con arte de Jamal Eagle y Juan Castro, con colores de Chris Sotomayor. Es una historia acerca de un niño y un perro y una máquina del tiempo. Interesante el conceptito. Night of the Ghoul, la noche del espectro, con arte y colores de Francesco Francavilla. Es una historia de horror que alterna entre la vida, entre el presente y escenas de una película de terror olvidada. ¡Órale! Y por último, We Have Demons, tenemos demonios, con arte de Greg Capullo y Jonathan Glapion, que ya sus colaboradores de un buen ratito en Batman, con colores de Dave McKay. Es una historia de monstruos con un adolescente con un héroe adolescente. Entonces, son esos 8 títulos que va a lanzar Scott Snyder a través de Comixology Originals y que posteriormente, si los quieren en físico, los podrán conseguir gracias a Dark Horse Comics, carnal. Entonces, pues esto ya creo que empieza a salir a final de este año a través de estas empresas, producido por su propia empresa que es Best Jacket Press. Es un deal bastante interesante que se hizo con Comixology y que se hizo Dark Horse Comics por ahí, carnal. Sí, que por cierto, me da curiosidad, un poquito de risa, pues lo rápido que Comixology, en el momento en el que vio dinero, dijo, no, siempre sí vamos a sacar impresiones físicas de nuestros cómics, cuando se supone que la idea de los Comixology originales era que solo los pudieras encontrar en Comixology, pues, con dinero de por medio, sí, también, ándale, Dark Horse, dame dinero y sácalos, ¿no? Así es, sí, lo querían en físico, sí, mira, aquí está, cómpramelo, ¿no? Así que, ok, está bien, no pasa nada. Pero está pachón, suena pachón esta nueva serie de cositas de horror ahí de Zack Snyder. Scott Snyder. Scott Snyder, Zack es el director, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, es el otro Snyder. Es el otro Snyder. Exactamente. Pues así es, carnal. Entonces, tenemos los lanzamientos. Y tenés por ahí otra noticia más que ibas a comentar, mi hermano. Nada más un comentario rápido para complementar lo de hace un par de semanas. Les había dicho ahí que, pues, a los cómics les fue super pachón en 2020. Curiosamente, ¿no? O sea, de que se vendieron más y no sé qué. A pesar de que casi no había cómics, había COVID y una pandemia espantosa y todos estábamos recluidos en nuestras casas mirándonos los ombligos. A lo mejor por eso también pegaron bastante, porque no había mucho que hacer. La buena noticia, o sea, parte otra de las buenas noticias. Comicron por ahí estuvo ya refinando un poquito su información. Y de un dato bien chistoso que la verdad... no sigo ese tipo de notas también con tanto asiduo como antes, y así que no tengo idea cuándo fue la última vez que pasó algo así, pero reportaron que se incrementó en 20% en la cantidad de cuentas que abrieron, o sea, que cuentas nuevas que se abrieron con Diamond Distribution, o sea, los dudes que distribuyen los cómics en físico. Eso significa que hay 20% más lugares en Estados Unidos, hay que siempre tener eso en cuenta, donde se venden más cómics. Y por ahí me metí ahí a la página de Comic-Con y demás, ahí pueden ver los comentarios y demás. Hubo un comentario que me dio mucha risa de, sí, ¿quién lo diría? Entre más lugares haya donde vender cómics, resulta que vendes más cómics, ¿no? Y dije, es un buen punto, o sea, es como que la máxima de ventas, ¿no? Descubrieron el agua tibia, ¿eh? Pero bueno, me da mucho gusto, significa que los cómics están vivos, están bien. Bueno, todas las industrias tienen sus problemitas, o sea, no hay ninguna que esté exenta, pero todos chill, podremos seguir disfrutando de los cómics que nos gustan por mucho más tiempo. Bien, eso es una muy buena noticia, por lo menos, carnal, eso está padre. Algo es algo. Así es, mi hermanejo. Muy bien, pues, ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con el tema central de la semana, mi hermano? Sí, vámonos. Tengo una recomendación musical. Y nice. Pues va muy acorde con nuestro tema porque de hecho es interpretada por el artista que hizo el cómic de esta semana. Que esto es de esta banda, pues no existente, pero sí. O sea, existe porque hacen música, ¿no? Pero la banda netamente no existe y existe dentro de un universo ficticio que es el universo de Murder Falcon. La banda se llama Bruticus, ¿no? Que básicamente es Daniel Warren Johnson y sus cuates haciendo metal, que el señor toca muy bien, o sea, la verdad, la guitarra eléctrica toca padrísimo. Y ha sacado dos EPs, uno que se llama Shredded to Death, y otro, el más reciente, que es Shredded to Life, que sacó hace poquito a raíz de que hizo un one shot de donde salió nuevamente Murder Falcon. Y su música la pueden encontrar no en Spotify, no, ninguna de esas. La encuentran en Bandcamp. Pueden comprar ahí por el precio que ustedes digan. O sea, Name Your Price es el formato de distribución. Pueden comprar sus canciones en MP3. O sea, pueden comprar el disco completo, que son como 6 tracks. Está buenísimo, la verdad. O sea, si les gusta el metal así muy melódico y, o sea, con muy buenos riffs y buenos solos, les va a encantar. Yo les recomiendo esta rola que se llama Bruticus Time, de Bruticus, Daniel Warren Johnson y amigos. Recomendación del Café Comiquero y regresamos en un ratito. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta pequeña pausa en la que les recomendamos escuchar It's Bruticus Time de la banda ficticia porque no existe en la vida real, pero más o menos sí, que es Bruticus, que es básicamente Daniel Warren Johnson y sus cuates tocando metal. Y precisamente Daniel Warren Johnson, que pues yo le diría, déjanos tantito a los pobres mortales porque tú tienes varios talentos, que también, porque no nada más toca muy bien, sino que escribe cómics fantásticos y dibuja increíblemente y en tinta y hace de todo. Y es un artistazo y me encanta su trabajo. Fácilmente de los artistas completos recientes que más me llama la atención y que casi casi lo que esté haciendo él lo estoy siguiendo, carnal. Sí, qué bueno eso de que tiene varios talentos, pues porque los cultiva, ¿verdad? Sí. Y de él vamos a platicar de Beta Ray Bill. Sí, ese es el secreto para ser bueno en algo. Practiquen, chamacos. Sí, justo. Beta Ray Bill, desde que lo anunciaron, fíjate que yo ya estaba lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque es Beta Ray Bill y porque es Daniel Warren Johnson y Max Spicer y Talagoma con todo. Yo tenía muchas, muchas ganas a esta serie, le tenía mucha expectativa. Y es de esas veces donde la expectativa se cumplió en mala onda. Y con creces, yo diría, ¿eh? Mira, esa es una muy, muy buena serie, ¿eh? Es una miniserie de Marvel, fueron nada más 5 numeritos. En esa como iniciativa que ha tenido en los últimos, pues como que par de añitos de personajes que no regularmente tienen una serie, pues regular, disculpen el pleonasmo por ahí, pues le dan la oportunidad de hacer, pues que brillen un ratito, aunque sea con miniseries. Y me gusta esa idea. Ya tengo tiempo diciéndolo, me gusta esa idea de Marvel, porque pues así hay varios personajes que con otros en otras épocas de Marvel, con otros estilos editoriales, pues nunca hubieran tenido ese mismo chance de, aunque sea una miniserie por ahí. Así que me ha gustado mucho que le den chance ahí a estos personajes raritos. Uno de mis personajes raritos favoritos, de hecho, es Beta Ray Bill, es mi Thor favorito, mala onda. Pues, el momento en el que acabó esta serie, esta miniserie acabó la semana pasada. Pues fair warning, o sea, esto es con spoilers. O sea, si ya leyeron la serie, éntrenle. Si no le han leído la serie y por alguna razón ustedes le picaron el programa, quién sabe por qué, lléguenle, porque esto abre mucho spoiler, va todo el spoiler. Si no contamos de qué va y cuáles son los puntos interesantes y todo eso, como que pierde el asunto el recomendarles esta serie. No es tanto recomendación, es más bien como que cantar nuestras alabanzas al trabajo de Daniel Warren Johnson y Max Spicer, porque holy fuck, es otra cosa de cómic este. Sí, condenado dúo dinámico, de veras que he leído, con eso ya serían una, dos, tres, cuatro cosas de ellos, cuatro títulos diferentes, en ninguno decepcionan, todos hacen verdaderas maravillas, algunos más largos que otros. Ahorita a Daniel Warren Johnson pues ya se le dio a trabajar en Marvel y en DC y sus proyectos independientes, y lo que toquen, la verdad es que lo hacen bastante bien, ¿eh? Sí, amigos desde hace mucho tiempo, tienen buena química, buena dinámica, saben trabajar en equipo, saben cómo trabaja el otro, se complementan bien. Pues sí, es de esos casos fortuitos donde todo se alinea, pues. Sí, de hecho, pues un poquito complementando el equipo, está Joe Sabino, que hace letras junto con Daniel Warren Johnson, porque en muchos de sus títulos Daniel hace todo lettering también, en algunos números, pero particularmente cuando el lettering se convierte en parte del arte o necesita resaltar ciertas cosas que juegan con la composición de la página, él mismo lo hace. Pero también aquí en este caso, pues otro letrerista profesional, pues hace, pues digamos, el grueso del diálogo, ¿no? Sí, es normal. En el caso, pues, es la forma en la que por ahí trabaja Marvel, así que pues, es normal que ahí el letrerista fuera otra persona, que de todas maneras no desmerece, ¿no? Es un gran lettering. Que cuando se trata de trabajos con Daniel Warren Johnson, pues tienes que acomodar el lettering, ahora sí que para que no estorbe al arte, porque, holy fuck, el chiste, buena parte del chiste de todo este, pues de toda esta historia. O sea, sí es el personaje, sí es avanzar su historia, sí es que te cuenta la historia de Pachona, pero aparte es que se ve espectacular. Y lo logran, ¿eh? Y la historia de Beta Ray Bill, ¿cómo puedo darles un resumen? Bueno, miren, todo esto sale de esa cosa de, bueno, ¿cómo se llamó? King in Black. King in Black, eso, Que no leí. exactamente. No, yo tampoco leí. Pero se supone que hay una como invasión de symbiotes, o otra invasión de symbiotes a la Tierra, porque no parece que no tienen llenadero o algo así. Y durante esa invasión, pues por lo que entiendo, también le tocó un poquito a Asgard. La verdad, no sé bien cómo estuvo el asunto. Antes de que saliera esta serie, incluso dijeron: miren, o sea, tiene que ver con King in Black. Pero como que las primeras páginas ya después nos olvidamos, ¿no? Ah, está bien, perfecto. No tiene que leerlo si no quiere. Lo único es que sí hay que saber, y de hecho es un elemento bonito, es que, pues, poner un poquito en contexto de dónde está Beta Ray Bill actualmente. Y a través de un bonito panel, que es el ejemplo clásico de muéstralo y no lo cuentes, pues nos enteramos que Bill ya no tiene martillo. Stormbreaker se fue al demonio, lo rompió Thor. What a son of a bitch. Sí, quién sabe por qué. O sea, no sé. Ahí sí, para que veas. No sé qué pasó. O sea, no sé por qué Thor destruyó a Beta Ray Bill. Y el estatus aquí es que Thor ahora es... destruyó a Stormbreaker. No sé por qué lo hizo. Y ahora el estatus es que Thor es el Allfather. O sea, es el gobernante de Asgard. Y Odín sigue vivo, pero está como retirado, diagonal exiliado. Y algo que mencionan de repente en el cómic es... Mencionan a Donald Blake, pero no sé si literal es Donald Blake Thor. O Donald Blake ya es una entidad separada. No lo sé. O sea, eso dicen que está pasando en el run de Donny Cates. La verdad, no lo he seguido. Sí, de eso más o menos estoy enterado. Más o menos. Creo que Donny Cates sí es una entidad separada y se puso loco. Donald Blake. Ese mero. Donny Cates es se puso loco. Ese es el escritor, ¿verdad? Pues es lo mismo. Hey, técnicamente dije todo lo que dije, todas las cosas eran correctas. El concepto es equivocado, pero no dije ninguna mentira. Sí, y los dos son Donald. Técnicamente los dos son Donald. Sí, pero sí, ese es el estatus. O sea, Thor sí es gobernante de Asgard, sí es el Allfather ahora. O sea, sí es buena gente y toda la onda, pero... pues tiene a Beta Ray Bill en Asgard siendo su pues Master of War, o sea, su comandante en la guerra, ¿no? Y sí, o sea, Bill está bien con eso, pero pues se extraña a Stormbreaker, pero no lo extraña así de, ah, es que mi martillito, no. Hay algo muy importante que hacía el martillo, algo muy importante que hacía Stormbreaker desde su primera aparición con Walt Simonson, que es que le permitía convertirse de Beta Ray Bill a simplemente Bill, o sea, en su forma... No humana, sino humanoide de Corviknight, que es su raza, ¿no? Sí, si no tiene Stormbreaker, se queda atrapado como caballo. Sí, que es un caballo muy feo. Fíjate que una vez estaba viendo una entrevista que le hicieron por ahí a Walt Simonson. Que fue una entrevista que le hizo Daniel Warren Johnson. O sea, eso estuvo padre. Mencionaban acerca de lo complicado que puede llegar a ser dibujar a Beta Ray Bill. Walt Simonson andaba diciendo que 100% la inspiración para darle la forma a Beta Ray Bill es en el cráneo de un caballo, o sea, porque tiene esos como orificios entre la boca así raros. O sea, está feito el dude. Y que al principio al mismo Walt Simonson le costaba trabajo como que dibujar bien a Beta Ray Bill. Decía que le costaba luego las expresiones porque pues, él solito se puso el pie, lo hizo muy alienígeno, ¿no? ¿Cómo hago para que se note que está más enojadón o no? Le cambiaba, o sea, le fruncía más. Hizo que sus ojos sean más expresivos, pero después dijo, y también ahí me fregué porque no le puse iris ni pupilas. No, bueno... Así que realmente es con las expresiones, o sea, de fruncir el ceño o de sorpresa. Solamente con eso le podía dar realmente una expresión a Beta Ray Bill. Es un diseño muy padre. No me sorprende que me haya llamado la atención cuando el dude está bien rarito, ¿no? Pero bueno. Y el cómic empieza en el final de King in Black. Al final de King in Black... Por lo que entendemos, algo así de que llegó el dios de los simbios, Beto a saber, y poseyó a todo el mundo. Y una de esas personas, o de esos entes que logró poseer, fue a Fing Fan Fum, que se las fue a hacer de jamón ahí a Asgard. Y lo único que quedaba para defender a Asgard era Beta Ray Bill, sin Stormbreaker, y sin Stormbreaker no puede. Está bastante, o sea, súper espectacular la pelea, todo muy pachón. Muy al estilo de Daniel Warren Johnson, donde pues es súper violento y canijo y dinámico y bla, bla, bla. Pero sí siento feo por Bill, que de veras el dude nomás no puede, ¿eh? Sí, y comanda a los ejércitos de Asgard y sí le dicen, vamos, asgardianos, y démosle guerra y no sé qué. No le sale. Incluso tiene a su nave, porque otro de los elementos clásicos de Beta Ray Bill es su nave. La nave Corviknight, que la acompañó toda la vida, que es Scuttlebutt. Y la Scuttlebutt le avienta misiles y lo que quieras a Fing Fang Fulano y nomás no, ¿eh? No, nomás no puede. De veras es hace muy bien ahí el trabajo de Daniel Warren Johnson para decirte, Bill de veras hace lo mejor que puede, pero no es suficiente. Y tiene que llegar Thor para derrotar a Fing Fang Fum. Y son momentos bien canijos donde pues ya Thor llega Y pues los asgardianos ven ahí a su rey y demás, y lo celebran, y dejan ahí a Bill, ahí lo dejan, solito. ¡Qué gachos! Así de, ¡ah! ¡Qué poca, ¿no? Aparte, el todavía diseño... que lo intentó. Y aparte el diseño de Thor es el diseño muy feo, ¿eh? Sí, sí, sí, porque es su versión glam metal. Bien fea, la neta. Ay, Dios, pero en fin, digo, aquí Daniel Warren Johnson hace lo que puede, ¿no? Pero... Es el glam metal, o sea, sin barba ni nada, es este, con largos cabellos dorados así, este, sueltos, y no dices, ah, ok, es chistoso, dude. Glam metal o Fabio, no sé. Sí, que hay que ser muy sinceros, es pues más parecido al que tenían, ¿qué será? A principios de siglo, más o menos. Sí, en los noventas, por ejemplo. No, no, no, después de eso, ¿te acuerdas cuando regresó, cuando lo dibujaba este Oliver Coipel, precisamente? Pues sí, más parecido, pero no sé, al menos tenía su casquito, se veía diferente, ¿no? Sí, lo único es que le quitan el casco y por eso pues ya así, este, así cabello al aire y todo, ¿no? Es la metal. Y tiene una tiara. Bueno, pues sí, es la que se pone para, tengo entendido que eso es lo que le da su... Es como que su badge of office, o sea, de, soy el rey, ¿eh? Nice, ya me imagino los asgardianos. ¡Sí! ¡Sí! Me gusta Sailor Moon, hijo, ya déjalo, ¿qué le hacemos? ¿Quieres lucir la melena, no? Sí, déjenme, ¿no? Mira, ¿tuvieron yo una melena así? Pues, ¿por qué no, eh? Así agita la mata, ¿no? Si ya andamos en esas. Y curioso, digo, esta es la primera escena, es el final de King in Black y ya nos olvidamos de eso, es lo padre del cómic, hasta ahí queda. El resto del primer número, la verdad es que es un número muy emocional en el que Daniel Warren Johnson se esfuerza para decirte la vida de Beta Ray Bill apesta. Y te cuenta en flashback incluso el origen de Beta Ray Bill, o sea... De que él fue un guerrero modificado. Me imagino como, o sea, si vieron si leyeron Invincible, es como Alien the Alien. O sea, que es un Wapan, pero que lo modificaron genéticamente. Pues lo mismo acá. O sea, este era como que su super Corviknight, ¿no? Por ejemplo. Sí, si no que leyeron esas historias de Walt Simonson. Sí, se supone que los Corviknight, los Corbanitas, modificaron genéticamente a Beta Ray Bill para que pudiera defenderlos de una gran amenaza, que a la postre fue Surtur y no se pudo. Se extinguieron por eso. Sí, y esa relación directa con Surtur es la que lo lleva a vincularse después con Thor, en el rol de Simonson. Ay, perdón. Perdón, ustedes disculparán, ando... No es que ande malito ni nada, pero quién sabe qué tengo que últimamente me... como que me carraspea la voz, quién sabe, ya estoy perdiendo el toque, en fin. Una de las formas que Daniel Warren y Mike Spicer utilizan mucho para decirte, oye, Bill se siente mal consigo mismo, aparte de que no tiene martillo, aparte de que no pudo vencer a Fink Mafuma, aparte de que la celebración fue para Thor y no para él, pues llega Sif, que es la nueva guardiana del Bifrost Bridge. Si me preguntan qué le pasó a Heimdall, se murió. ¿Cómo se murió? I don't know. Han pasado muchas cosas, en fin. Y Sif pues, le tira la onda así de, oye, Bill, pues, o sea, como que me lates, hijo, desde hace mucho, ¿no? Y Bill es de, ya saqué boleto, ya la hice. Lo malo es que cuando están por fin solos, le dice, esta sí le dice, bueno, pues, como que a qué hora cambias, ¿no? A cambiar, pues para ser más humanito, hijo. Y pues no se puede. Y Bill es de, no, pues es que sin Stormbreaker no puedo cambiar. Y Bill se ve al espejo, hace todo el esfuerzo que puede dar Warren Johnson para decirte: está feo. Bill está feo, o sea, es una cosa, no es una cara que quieras besar. No quieres amanecer con esa cara a tu lado al día siguiente, ¿eh? Amanecerías como el padrino, como en El Padrino, ¿no? ¡Oh, Dios! Alguien tiene que dibujar esa escena. ¡Oh, Dios! Ay, en fin. Ay, perdón. Y ¿saben qué es lo peor? ¿Saben qué es todavía lo más feo de esas? Bueno, o sea, lo más feo, pero es una excelente escena. Que Bill dice, pues sí, lo entiendo, ¿no? O sea, no hay bronca. Soy feo, yo sé que estoy feo. Híjole, sí es como que... Y se va bien derrotas el pobre Bill. Y así dice, no, Bill. No, come on, dude. ¿Quieres darle un abrazo al pobre caballo, de veras? Y dijo, pues me largo, me voy al demonio, ¿no? Y se fue al estilo adiós irlandés, ¿eh? O sea, todavía los asgardianos seguían acá en la pachanga. No, no le dijo nada a nadie. Yo simplemente me voy, adiós, ni adiós, me voy y ya. Y hay una escena muy padre que es cuando Bill va a su nave a Scuttlebot. Pues ya para largarse de Asgard y a ver qué... a ver qué puede hacer, cómo le puede hacer para recuperar... Lo que él quiere es algo, es recuperar a Stormbreaker, pero no lo va a poder hacer, así que pues... Va a tratar de ver cómo puede arreglar su vida. Y quien lo confronta es Thor. Es una escena súper padre donde pues están en los pastos asgardianos. De fondo nada más está la noche estrellada y la nave de Scuttlebot. Tienen ahí una discusión de este Bill con Thor de... Pues le dice Bill, ya me voy y me voy lejos de aquí. Dice, bueno, ¿por qué te vas? ¿Cómo que por qué? O sea... Te atreves a preguntarlo, ¿no? No tengo lugar aquí, ya me largo a la goma. Esa escena donde están Thor y Bill discutiendo así y demás, este Dan Warren menciona que se inspiró mucho en películas de samurái, en donde pues están, hay un protagonista y un antagonista que tienen sus duelos acá en la hierba y demás. O sea, son escenas muy típicas de las películas de samurái, pero que quería darle un twist. El twist es que en realidad no hay una pelea, hay un conflicto, hay una discusión entre Bill y Thor. Son dos puntos encontrados, es un momento de conflicto entre ellos, pero no hay una pelea. Ese es el twist que le quiso dar a las escenas, pero que 100% están basadas en las películas de samurái antiguas, estilo Akira Kurosawa y todas esas ondas. Y sí parece, ¿eh? Incluso el vestuario de Thor, un poquito, en algunas tomas pareciera que fuera una vestimenta clásica de samurái, ¿no? Sí, porque incluso es una túnica que está abierta en medio para enseñar los pectorales y el abdomen, por supuesto, pero que sí parece como si... Pues de esas, no me acuerdo cómo se llaman, no me acuerdo cómo se llama la vestimenta clásica de los samuráis en su momento, como si ya te hubieras quitado parte de la armadura, pues, uh-huh. Ya te hubieras quitado los cintos y demás, así parece Thor, y sí, tiene mucha esa sensación de, órale, como que va a haber trancazos, pero no hay trancazos, o sea, está muy padre la escena, me gustó mucho esa explicación de, hey, es lo que me gusta, o sea, a Daniel Warren le gustan las películas de samurái y trata de trasladarlo a donde puede, ¿no? En este caso, ¡hey, Marvel, te tocó a ti! Y fíjate que no nada más le gustan las películas de samurái, le gustan otro tipo de películas como Hook, que tiene... hay unas referencias muy interesantes aquí, ¿no? Sí, cada vez que Bill está ahí en su nave en Scuttlebot, está viendo Hook, la película de 1990 y tantos, donde el protagonista es... Robin Williams, como Peter Pan, o sea, de un Peter Pan que creció y después regresa a la tierra de nunca jamás. Curiosamente, todas las escenas, o sea, los diálogos que uno ve, bueno, que puede leer acerca de esta película, cuando Bill la está viendo, es acerca de Rufio, no el de segundo, Peter Pan. El segundo al mando, ¿no? Exactamente, es el segundón, es el Peter Pan Light, es el que no pudo con Garfio, es el que se murió a lo menso, es Dante Vasco, que fue el príncipe Zuko. De hecho, sí es cierto. Sí. El actor que hace a Rufio es Dante Vasco, que después dio la voz para el príncipe Zuko, pero bueno, eso ya es aparte. Y fíjate que eso nos lleva a que... Vamos a verlo así, o sea, Beta Ray Bill, hasta en el nombre lleva la letra, caray. Fue considerado un serie B, es Beta, es el personaje, es el Thor B, ¿no? Es el Thor B. No le escuches, Bill, no escuches a mi hermano, tú eres la mera onda. Oh, sí, es la mera onda, eso sí, pero pues, yo creo que esa era la intención, tal vez. Y Rufio era el segundo, aquí... Beta Ray Bill se siente el segundo, o sea, al lado de Thor, que pues es el señor de Asgard y toda la onda. Y aparte de eso, la historia como tal, o sea, el título de la historia, de estas cinco partes. Ven que, o sea, el título se llama Beta Ray Bill, pero tiene, la historia tiene un título. La historia es Argent Star. Argent siendo plata, o sea, estrella de plata. La plata siendo, pues, el segundo lugar, por ejemplo, en los Olímpicos, ¿no? Sí, no sé de dónde escuché. De algún lado lo escuché hace poquito. Hay algunas competiciones, en muchas competiciones, en los Olímpicos o en otras competiciones de ese tipo, las medallas que saben son el oro y el bronce, porque esas las ganas. La plata la sueles perder. Bueno, sí, buen punto. ¡Ay, qué feo! Sí, cuando hay llaves, o sea, de que se enfrentan diferentes, o sea, es una competición por rondas, digamos. Uh-huh. El oro lo ganas porque eres el mejor. El tercer lugar se lo tienes que ganar a alguien para que no quedes en cuarto. Pero la plata no la ganaste, la plata, pero más bien perdiste el oro. Wow, qué feo, pero es verdad. Pero es verdad, o sea, suena feo, pero así es, por ejemplo, en el básquetbol, en el fútbol, en quién sabe qué otros deportes, supongo que en artes marciales, taekwondo y no sé cuáles otras hay. O sea, no ganas la plata, perdiste el oro. Qué feo, pero es verdad, ¿eh? Técnicamente deberías, sabe más sabroso el bronce, tienes razón, lo ganaste. Sí, o sea, sabe mejor que la plata, pero no tan bueno como el oro, por supuesto. El oro es lo único que importa en los Olímpicos. Pero, hey, o sea, tuviste un último triunfo para alcanzar, aunque estás esa medalla mediocre, pero es menos mediocre que la plata, ¿no? Wow, no lo había visto así. Qué interesante. Sí, lo escuché en algún lado y precisamente lo relacioné mucho con Beta Reveal. Ay, mira, qué mala onda, pero pues pobre Bill, es así. Y el segundo número, bueno, pues como buena película de... como buena historia de la jornada del héroe de... Bueno, ya tengo mi jornada, quiero buscar cómo puedo regresar a ser yo. Ya tienes a tu protagonista, que es Beta Ray Bill. Pues ahora se tiene que hacer del resto del elenco. Y el resto del elenco es buenísimo. Sí, por un lado tenemos... en el primer número nos dijeron que está ahí Pip el Troll, que era... él, por ejemplo, era comparsa de Gamora, de Drax, durante la época de Infinity War, de Infinity Gauntlet, del cómic, tal cual. Y no sabía que estaba en Asgard, pero pues resulta que Pip ahora está siguiendo a Bill. O sea, lo considera un gran amigo y quiere apoyarlo. Ok. Por cierto, hay una escena preciosa, preciosa de la nave de Bill, de Scuttlebutt. Y de cómo está dividida, de qué cuartos tiene y demás. Holy shit, hay un montón de referencias ahí que dices, no manches, tenía que ponerlo, tenía que ponerlo Daniel Warren Johnson, pero bueno. Solo por eso quisiera que esta historia saliera en un formato Prestige, en un formato Treasury Edition, no sé, algo grandote. O sea, necesito esta escena en grande. Sí, porque ni en formato cómic creo que se aprecia del todo, no. Porque metió ahí a sus personajes, a Mordor Falcon y a Jake. Hay por ahí un cameo de Kirby, hay un autocameo de Daniel Warren Johnson, de sus compadres en la editorial en Marvel. O sea, no les quiero platicar mucho de esa escena, compren el... Si están escuchando el programa, es porque ya tienen el cómic. Regrésense a esa página y busquen y disfruten cada uno de esos como referencias chistositas que metió Daniel Warren Johnson, está precioso. No, es otra cosa, de verdad, es otra cosa. Pero nada más sí, también necesito un formato más grande de lo normal, y ni siquiera en un formato normal de cómics aprecia bien. ¿Ves lo que alguna vez platicamos, no? De los cómics de estos, de Black Label, de Wonder Woman, Dead Earth, de que pues en un formato más grande. Sí. Yo creo que ese quedaría bien, apenas quedaría bien para esto. Sí, sin duda. Ya me imagino el trabajal que fue hacer estas dos páginas, ¿eh? Sí, y el editor que decide, oye, ¿me pones esto ahí para que se vea bien el cómic? Chin, pues a ver, acomodarle páginas, no meter publicidad aquí, decirle al impresor, aguas. No, es una chulada, la verdad. Me pasé un buen rato viendo esa página, buscando los detalles, y sí encontré a Mordor Falcon. Dije, ¡ah, mira Mordor Falcon! Es muy buen guiño ahí para los que somos fans. Y no has comentado que Bill se sacó de onda porque pues Scuttlebutt, su nave, le dice, oye, tengo un polizonte. A ver, ¿quién se metió, hombre? No pensé encontrar a esta persona y no pensé que me fuera a caer así de bien. Nada más y nada menos que Scourge, el Executioner. ¿Qué Scourge? El cómo encontramos a Scourge ahorita es igual que lo pueden encontrar. Que, curiosamente, es como lo encontraban al final del run de Walt Simonson y como lo pueden encontrar en las películas de Marvel. ¡Muerto! Básicamente, sí, de hecho. Muerto y con afición a las armas. Sí, hubo un tiempo que había regresado. O sea, también hay que mencionarlo, sí. Un tiempo regresó, hizo no sé qué broncas y se murió otra vez. Oye, ¿no se te hace que este Scourge visualmente se parece mucho a Carl Urban? 100%, ya no podemos dejar, o sea, es de esos personajes que como no tenían gran presencia en el colectivo imaginario de los que leían cómics de Marvel, pues ahora como ya le puso cara a Carl Urban, pues se fregó, Sorry, ya es Carl Urban para mí. Y resulta que sí está muerto y sí anda de parranda, de hecho lo encontramos chupando. Y literalmente andaba muerto y andaba de parranda. Se salió un rato del Hell porque pues quiere ayudar a Bill. Sí, le pidió permiso a las Valquirias así de, pues denme chance. Bueno. Yo me pregunto, porque también, otro punto. ¿Dónde están las Valquirias? Están muertas. Hasta este momento de esta serie estaban muertas. Pero después resulta que no, bueno, ya no sabemos, ¿no? Ya regresaron. De hecho, hay una serie que se llama Return of the Valkyries que está dibujando este mate de Ulis, donde ahí se ve el cómo regresan y el por qué. Nada más quedaba una Valquiria en todos los nueve reinos, que era Jane Foster. Ah, ok. Eso es el asunto. Pero bueno, sí, me acuerdo que en una serie, en la serie de Valkyrie, duró poquitos números, sí, Jane Foster va un rato ahí a Valhalla, y sí, están ahí las Valkyrias, está Brunhilde, y estaba echando trago. Ah, entonces de ahí yo creo que le pidió permiso de, pues, ¿puedo ir? Bueno. Pues ya que, a ver, órale. Y sí, lo quiere ayudar, o sea, resulta que sí, es buen compa, o sea, es compa con el Bill y toda la onda, ¿no? Sí, de veras que todos necesitamos un amigo como Scourge, ¿eh? Es raro, pero sí, que le dice de no, Bill, o sea, nada de que estás feito, no, tú eres hermoso, hijo, ¿de qué te pasa? Y pues Bill no se la cree de, ah, ok, pero sí voy a necesitar ayuda, tampoco es un cretino, ¿no? Sí, o sea, es chido Scourge, o sea, es buen compa, o sea, es de que te voy a apoyar y toda la onda, dices, ah, qué chido, o sea, me cayó re bien aquí. Y la primera forma en la que lo ayuda es que le dice, oye, yo sé de alguien que a lo mejor te puede ayudar para o recuperar a Stormbreaker o hacer otro Stormbreaker o que nos dé una tercera opción. Resulta que Scourge sabe dónde está Odín. ¿Y dónde estaba Odín? Odín estaba en un bar, dirigiendo un bar. Ahora es el All Father de los borrachos estos, ¿no? Mira, como que muy acorde de lo que podría uno esperar de un cuento nórdico, ¿no? Claro que sí. O sea, ¿qué es más nórdico que echar bullicio y cerveza, ¿no? Sí, o sea, que le digan que en algún momento el patriarca de la casa le encargue, órale, ya cedí mi lugar, ¿y a qué me dedico yo? Pues a la pachanga y el trago y a la violencia. Me dedico a hacer cerveza, a hacer licor ilegal, ¿no? Sí, sí, es o muy nórdico o muy de Estados Unidos en los 1800, pero bueno. Y me encanta que sí, o sea, van a este bar donde y van a echar trago y todo, y desde luego tiene que haber bronca. Y hay bronca de bar y todo, o sea. Y porque uno de los patrons acá del bar le dice, a ver, tú, cara de caballo horroroso, ¿quién sabe qué tanto le iba a decir a Bill? Y el que se pone punk es Scourge, de cómo te atreves a decirle cara de caballo a este ser hermoso que tengo por amigo. Y es de, Scourge, necesito que seas mi amigo, ¿no? De Bill. Exacto. No. Para los más aficionados, ahí son cosas que también cuenta Daniel Warren Johnson. En la pelea de bar y en muchas de las peleas que se pueden encontrar a través de la serie, aquí hizo uso de otro de los elementos que a Daniel Warren Johnson le gusta mucho, que son las luchas. hay muchos movimientos de luchadores famosos que yo no conozco, no tengo la intención de conocer, pero que si a ustedes les gustan ese tipo de cosas, también pueden encontrarlo en estas y en las siguientes escenas de pelea en Beta Ray Bill. Porque fíjate que a él le gusta la lucha libre, o sea, le gusta la WWE, pero también le gusta la lucha libre, o sea, la lucha libre mexicana. Se le gustan las luchas al dude. Hay una, y fíjate que sí, estaba viendo, hay una escena donde Bill agarra del bracito a un dude y, se lo acerca jalando en un brazo y le pone un puñetazo. Ese es un movimiento de lucha de alguien, no sé de quién, pero sí sé que lo he visto. Y hay varios, ¿eh? Hay muchos. O sea, hay una entrevista que leí con él. Los menciona varios. No se me grabaron. Ustedes disculparán, de veras no se me grabaron. No es lo mío, no pasa nada. Pero bueno, también hay para todos. También para ustedes. Si les gusta, les digo, aquí hay harto. Y le metí unos como, yo digo cameos, ¿eh? O sea, o referencias, porque hay una donde un dude le avienta una tremenda patada voladora a Bill que se parece al Lobo. Y en esa misma hay unos dudes que parecen los mutantes de Dark Knight Returns. Sí, que mira, decir que Lobo andaba en un bar espacial y se le puso al tiro a Odín y a Beta Ray Bill, sí lo esperaría de Lobo. Sí, totalmente. Y quisiera leer algo así también. Sí, deme, ¿dónde está mi crossover, eh? Imagínate un crossover de Lobo y Beta Ray Bill dibujado por Daniel Warren Johnson, sold. O sea, ni sale y ya compré todos los números. Ahí ya los pagué de a ver, aquí está el dinero. Mándemelo a mi casa, porfa. Exactamente. O sea, oye, no he dibujado nada. No le hacen, no te preocupes. No, toma tu tiempo. Toma tu tiempo. ¿Quieres más dinero? Ten más dinero. Sí, exacto. Y ahí se encuentran a Pip, por cierto, así de, ah, mira, Pip, también viniste. ¿Y por qué? Pues te seguí porque, quiero lo mismo que tú. Quiero una oportunidad de mejorar. Bueno. Pues va, ya que estás aquí, órale. Y Odín les dice, oye, pues, lo que quiere Bill es, dame otro Stonebreaker. Y Odín le dice, no, ya no puedo. Oye, que por cierto, Odín no. Llega en look de ¿cómo se llama? De, J.K. Simmons. J.K. Simmons así, trabado. ¿A poco no parece? Sí, como que más anchito, ¿no? Pero sí. Sí. Sí, le dice, no, pues ya no tengo el poder ni la habilidad para hacer otro Stormbreaker, pero sé de algo que te puede ayudar. Y le da el peor consejo de la vida, muy a la usanza de Odín, le da el peor consejo que puede existir a su guerrero. Le dice, oye Bill, ya no puedo hacer otro Stormbreaker, pero hay otra arma que te puede ayudar a recuperar tu poder, tu vida y tu forma anterior y bla, bla, bla, bla, bla. ¿Te acuerdas de una cosa que se llama la espada del crepúsculo? ¡Changos! Con lo cual... ¿Qué es la espada del crepúsculo? Porque eso sí hay que mencionarlo, mi hermano. La espada del crepúsculo es la espada que le pertenece a Surtur. Es la espada que es The Bane of Asgard. O sea, es la espada que destruiría Asgard. Así como se vio en la película de Ragnarok. Así, tal cual. Y esa espada tiene una particularidad en el universo Marvel. No cualquiera es digno de la espada. Y Surtur normalmente es digno, pero dejó de serlo. Sí, también hay, no sé bien por qué, esto sé que sale en la serie de Thor anterior, donde Surtur ya no gobierna... Muspelheim. Muspelheim, es verdad, donde está ese cuate. No me acuerdo quién anda por ahí, pero sí, él ya no la hace. Es su hija quien gobierna ahora en Muspelheim. Vale, fuck, ok. No sabía que tenía un hijo. Y pues ahí ya tenemos entonces, o sea, la jornada del héroe ya está decidida, hay que buscar a la espada del crepúsculo, ya tenemos a nuestro elenco, y para hacernos el trago un poquito más amargo, hay unas escenas muy padres donde pues Bill se pone a platicar con Scuttlebutt, porque pues Scuttlebutt y Bill saben perfectamente lo que es enfrentarse a Surtur, y Bill tiene una impresión de sí mismo que sí es de, dude, ¿estás bien, Bill? ¿Quieres un traguito de algo? ¿Te ayudo en algo? Porque hay un diálogo que me quedé de, no, Bill, tú eres más, le dice a Scuttlebutt de, pasé tanto tiempo entre dioses que olvidé que simplemente soy inmortal cara de caballo, ¿no? Y es de, no, Bill, tú eres más. Sí, Skull Bob dice, no, dude, o sea, no digas eso. Y él, no, sí, sí, no merezco estar entre dioses. Tú eres un dios en lo que a mí concierne, maldito. ¿Quién hace los ojos del lector? Es Pip, que se asoma ahí al camarote donde estaba discutiendo con Scuttlebutt y lo ve así como pues, con preocupación de, no, dude, no, ¿qué te pasa, no? Pero bueno, de modo. Bill no está en el mejor momento de su vida. Exacto, no está en el mejor momento para tomar este tipo de decisiones de como irse básicamente al infierno a buscar una espada, ¿no? Una espada superpoderosa que puede ser la... Es de esas armas de Marvel que dices, ojalá alguien con escrúpulos la pueda blandir, porque de lo contrario todo está jodido. Y no, honestamente creo que Bill no estaba en el mejor para ir a buscar esa cosa, pero bueno. Y pregúntame si a Dean le importó. No, obviamente no. Él está muy enfocado en querer volver a ser Beta Ray Bill. No nada más el cara de caballo, ¿no? Sí. Y le dicen dónde encontrarlo, ¿no? Le dicen dónde encontrarlo, que está en una ciudadela. Que nada más quería tomar un momento para platicar de que Odín puso unos sentinelas ahí. Con unos... básicamente son, pues sí, unos soldados, sentinelas que les cierran el paso. Y son unos diseños tan kirvinianos, al estilo de Daniel Warren Johnson. Están increíbles, carnal. Sí. Esta es una de esas páginas que me gustaría tener así en físico, pero sé que cuestan un brazo y la mitad del otro, así que no. Y el número termina con una sorpresa, o sea, porque están atravesando este portal hacia Muspelheim y eso hace, o sea, magia ahí medio rara asgardiana y le acaba dando forma física a Scuttlebutt, lo convierte en una robot y se ve un diseño padrísimo, es una, no sé, inspirado quizá en un poco en María de Metrópolis, con un poco de anime. En María, sí, claro. Con un poco de anime también. O sea, que nunca había visto a Scuttlebutt así. Y este diseño que le hace aquí Daniel Warren Johnson está increíble, carnal. Sí, y se les hace raro, así como que pues, no que eras la nave, pues también soy la nave, pero también soy esto, ¿no? Okay. El número 3, déjame decirles que es uno de los más divertidos porque es donde hay pelea todo el hijo cómic. Todo. Todo. Y esa portada... Y Rul, ¿de qué trata el número 3? Llegan a Muspelheim y tienen que atravesarlo para llegar a la ciudadela donde está alojada pues, la espada del crepúsculo. Y todo lo que van a encontrar en este mendigo número es pelearse con algo. Y es donde Daniel Warren Johnson se da vuelo, ¿eh? No, hombre, ¿qué escenas de acción? Están fantásticas todas las escenas de acción. Y hay incluso momentos tranquilos donde hasta... Después de una gran pelea, están hasta jugando ping-pong entre Scuttlebutt y Bill. Hay dos detallitos que me encantaría comentar de este número. Uno es la portada, que fue la portada con la cual yo supe que estaba anunciada esta serie. Que es esta donde se ve a Beta Ray Bill tratando de reparar a Stormbreaker con cola loca. O sea, pegándole pedacitos así, armando un rompecabezas. Y dije, esto es lo más Marvel de lo Marvel entre lo Marvel. Porque es el equivalente a Spider-Man remendando su traje. O sea, es Beta Ray Bill, el poderosísimo Beta Ray Bill, portador del martillo creado por Odín, que se ha enfrentado a quién sabe cuántos enemigos en la historia. ¿Y qué crees? O sea, el perder su martillo le puede tanto que tiene que arreglarlo. Yo no sabía por qué lo había perdido ni qué más representaba para él, pero el ver que lo está reparando con tubitos de cola loca que ya se le van acabando y se le ve desesperado, que ya no encuentra piezas. Se me hace así el epítome del superhéroe Marvel. El superhéroe sí, muy poderoso con pies de plomo. Se me hace fantástica la portada. Amé esta portada, cabrón. Sí, esta como que debería ser el... La portada del TP, ¿no? Ojalá, me encantaría que fuera esta. Y el otro detallito es cuando está jugando ping-pong. Está muy curioso porque él se va pues como para relajarse después de la batalla a jugar ahí. Y veo que está una mesa de ping-pong, pero de esas que se doblan. Y está doblada a la mitad y pegada contra la pared. Porque normalmente pues él jugaba solito, ¿no? O sea, se ponía a jugar, o sea, literal contra la pared y rebotando la pelota. Y cuando llega Scuttlebutt y le dice, oye, pues jugamos, la extiende, ya están jugando los dos, haciendo este también este diálogo entre ellos y todo, es como también simbólicamente de, hey dude, no estás solo. O sea, estamos aquí contigo, tranqui, ¿no? De veras que adoro a Scuttlebutt, pero Bill está muy empeñado, ¿eh? Mucho. Muy, muy empeñado. Mucho, o sea, y después hay más pelea, o sea, el Scorch con sus metralletas que le encantan, o sea, es el número este es pura acción, carnal. Es todo acción, es todo espectacularidad. Es un número genial, pero la verdad hay muy poco que platicar de él. Sí, exactamente. En el siguiente es donde ya hay como más cositas, hay más carnita, ¿no? Hay más carnita en el número 4, porque pues muy al estilo de hacer tu viaje místico espiral para encontrarte a ti mismo, pues vas a llegar, o sea, llega un momento de su viaje donde Bill tiene que enfrentarse a lo que a una de las dos cosas que más le teme. La primera cosa a la que más le teme es a sí mismo. Qué duro. Está canijo, ¿no? Sí. A la nave, a Scuttlebutt, la invade un como que un organismo parasitario que se algo así de que se alimentaba de sus miedos y bla bla bla bla bla bla. Y pues Bill tiene que la forma en la que se enfrenta a eso pues es revivir varios de esos momentos pues de los más dolorosos en su vida, empezando por su primera pelea con Thor, donde también hay escenas de lucha libre, ¿no? Hasta le hace un suplex. Sí. Yo no sé cómo se llama. Bueno, yo sé cómo se llama porque es un movimiento que hace Resident Evil 4, creo. Pero bueno, en fin. Okay. También se ve el momento en el que los científicos carbonitas están modificando a Bill y ¡holy fuck! Es horrible, es doloroso, es... ¡ah! No, o sea... Sí, porque, o sea, no es... No lo pintan bonito así como que... Te metemos en una capsulita, te inyectamos algo y sales bien trabado, Capitán América. No. Aquí el procedimiento es quirúrgico, tenía que remover cosas, meter más cosas, implantar no sé qué. Y se ve al pobre de Bill desde una mesa de operaciones con varios cirujanos por ahí interviniéndolo, pues retirando piel, metiendo cosas. Dices, holy shit, está bien gráfico esto. Fíjate, no sé si fue intencional, yo lo... Bueno, en mi cabeza pues, me suena también un poquito de homenaje, pero si ves la distribución de ese quirófano donde está Bill en medio, los cirujanos y el layout en el que están alrededor un montón de máquinas monitoreando signos, computadoras, etcétera, a mí me recordó un poco a Weapon X. A cómo flotaban esos elementos dentro de la historia de Weapon X, cómo flotaban esas cositas. Y cómo estaban todas esas máquinas alrededor de Logan. No sé si es intencional, pero siento que es como un pequeño homenajillo por ahí a eso, ¿eh? Puede ser. Este sí no tengo idea. A lo mejor sí. Digo, a Daniel Warren le gusta el trabajo de este... Barry Windsor-Smith. De Barry Windsor-Smith, así que... Sí puede ser, ¿eh? No se me haría descabellado. Algún día le voy a preguntar, a ver si me contesta. Porque no, es mi buen onda el dude, ¿eh? Sí, es chido. La verdad es que es chido. De repente te contesta tus mensajes o te da like y así. Varias cosas. Y otra de las cosas que se tiene que enfrentar Bill, pues es a su mayor fracaso. O sea, él fue creado literalmente para salvar a la raza carbonita de Surtur y a la mera hora no pudo. ¿Le falló? Fallaron miserablemente. Surtur era demasiado poderoso, así que pues también se tiene que enfrentar el pobre de Bill a revivir su fracaso. Y ya una vez que sale acá de la bronca de su pues mundo de pesadilla y demás, pues literalmente enfrente se encuentra a la espada del crepúsculo, ya lista para él. O sea, y hay un último momento donde Scuttlebutt le dice: no la necesitas. De veras, no necesitas esa cosa. Así como estás, estás pachón. Y él lo duda, me encanta, es de esos lenguajes del cómic que son fantásticos, lo toma de los brazos, le dice, estás bien así, estás bien, no hay bronca, así estás bien, ¿no? Y le toca la cara y hay un panel donde está en silencio el panel, como que siente cómo le toca la cara a Scuttlebutt, medio lo piensa, lo duda, y le dice, no, sí la voy a tomar, con permiso, ¿no? O sea, esos silencios, esos momentos... Como esas pausas que son necesarias en el ritmo de la narración, son elementos tan únicos del cómic, me encantan, carnal. Sí, y un diálogo espantoso que le dice este Bill a Scott, de pues, ojalá pudiera creer eso, pero no, no lo siento así. Dices, Bill, come on, dude. Hijo, te cala, la neta. Y ya va por fin a agarrar la espada del crepúsculo y no podía ver una historia con Beta Reveal, la espada del crepúsculo, Muspelheim, sin el invitado de honor. Surtur, hijo de perra, estabas vivo. Son of a bitch. Así va la película, ¿no? Sí, de hecho. Eso pensé cuando se fue apareciendo, dije, Surtur, son of a bitch, you're alive. Sí, o sea, el número 5, en el último número de la serie, íbamos a ver pues ese último enfrentamiento entre Surtur y Bill. Obviamente Surtur en su forma gigante y demoníaca y superpoderosa, y dices, ¿de veras Bill le va a entrar con eso? Diría Hulk, ¡Big Monster! Y incluso Bill le dice, pero no seas cobarde, a ver, órale, ponte del tamaño, a ver si tan valiente, y Surtur de, usted pida que yo lo surto. Que yo lo surto. Sorry, tenía que decir. Está bueno, muy bien, me gustó. Y sí, se hace del tamaño más o menos de Beta Reveal, todavía más alto para ser más imponente, y se dan sus buenos guamazos. ¿Y qué creen que pasa? Que Bill no puede. Va perdiendo abyectamente y gachamente, ¿eh? Sí, de veras es le trata de ayudar el pobre de Pip. Por cierto, hay una escena donde Pip le dispara con un arma a Surtur. Y eso lo vi desde el principio, Daniel Warren Johnson lo confirmó y dije a fuerzas que tenía que ser así. El arma con la que le dispara este Pip, el troll, es un rifle de pulso de Aliens. Es verdad, está igualito, tienes razón. Sí es. Yo les digo, desde el momento en el que vi el cómic dije, ese es un rifle de pulso de Aliens. Y ya después, leyendo una entrevista, esta entrevista con Daniel Warren, lo confirmó de, sí, hay muchos elementos de películas que me gustan. Mencionó que en uno de los números, no dijo en cuál, pero ya inmediatamente sé cuál es, se puede ver incluso un arma, un rifle de pulso de Aliens. Y dije, hey, es el número 5, a fuerzas, tenía razón. Mira nada más, no, sí. Súper ñoño, me encanta el Daniel Warren también por eso, ¿eh? Sí, mete muchas cositas de esas. Obviamente no pueden con él, se tiene que ayudar de... quien termina por ayudarlo, por ayudar a Bill, es Scuttlebot y Scorch, de una manera que no pensé que se pudiera hacer. Han de saber que una de las características de la nave de Beta Ray Bill, Scuttlebot, que originalmente tenía incluso algunos refugiados en estasis, los que quedaban de su raza, es que se puede transformar, no exactamente un transforme, pero se puede modificar para diferentes necesidades que vaya teniendo pues la nave. En esta serie, se puede ver a Scuttlebot en una de estas, pues atravesando un río de lava, se convierte como una especie de buque. Normalmente es una nave espacial. O sea, se puede hacer diferentes formas. Hay un momento en el que se hace como un taladro o algo así. Se puede modificar conforme lo vaya necesitando. Y lo que se le ocurre a Scuttlebot para ayudarle a Bill es, pues voy a hacer el arma de fuego más grande de toda la jija historia, pero necesito a alguien que dispare. Y se la da al mayor entusiasta de las armas en la historia de Marvel, que es al pobre de Scorch, el feliz, ¿eh? Y la por cierto, la forma en la que Scuttlebot, en su versión robot, se va convirtiendo en un arma, es tan anime, es como entre Akira, Ghost in the Shell, o sea... Se ve qué es lo que veía el señor cuando era chamaco, ¿no? Sí, mala onda. De veras, muy, muy canijos. Y toda la secuencia, desde que se ve, que es una doble página donde se ve cómo Scuttlebot se convierte en cañón, cuando Scorch agarra el gatillo, apunta y demás. Es una escena súper espectacular. Y cuando por fin le dispara a Surtur, dices, ¡oh, fuck! Le hace un agujero, o sea, lo atraviesa, o sea, así es, Scuttlebot, no pudimos haber empezado por ahí, ¿no? me hubiera ahorrado unos cuantos golpes, pero no era lo mismo si no me daba unos cuantos golpes extra. Y derrotan a Surtur, Y sí, Beta Ray Bill saca a Twilight, la espada del crepúsculo, ya la blande para sí mismo. Le corta la cabezota sí, a Surtur. Le corta la cabeza a Surtur, o sea, incluso eso. Hasta por fin toma venganza de su primer fracaso por toda su gente. Y en el momento en el que por fin ya blande bien la espada y demás, vemos que Bill se transforma. Sí alcanza a transformarse, a ser otra vez, a quedar en su forma corbonita, no forma caballo. Y dices, ok, todo salió bien. Pero está triste. Tiene una nueva arma superpoderosa, tiene la capacidad de transformarse otra vez para ser bonito según él. Las Valquirias llegan por Scorch. Pues todo parece que de veras salió pachón. Y vemos que pues este Bill deja ahí en su sala como que con sus armas, ahí sus armas pachonas, pues como que en el lugar de honor a Twilight para cuando la llegue a necesitar. Y es una escena silente, o sea, de que no hay diálogo entre los personajes, pero está él mirando muy atentamente a Twilight. Y llega Scuttlebutt a sentarse con él. Y otra vez están en las pantallas de la nave viendo la película esta de Hook. Y es la escena donde uno de los niños perdidos reconoce a Peter, que le dice, ay, Peter, le empieza a tocar la cara como para ver si son sus rasgos, aunque ya está viejito y demás. Le dice, Peter, estás aquí, si eres tú. Así como que, ok, Bill, pues sí, este después de todo es Bill. No exactamente, el final te rompe el corazón, canijo, mala onda, de veras. Al final, pues, Pips había salido herido por la pelea con Surtur. Está en atención médica, Bill lo va a ver. Y Pip le dice, oye, pues, felicidades, lograste lo que querías. Ya estás, ya eres otra vez tú, ya estás entero. Le dice, sí, pues ya. No podría estar más feliz. Se voltea a ver hacia una ventana de la nave y lo único que ve es al cara de caballo. Sí me quedé así de... Cuando vi ese final dije... O sea, técnicamente está bien, pero... Pero no. O sea, no es el final feliz que él quería. Es un diálogo famoso, no sé en qué cómic, pero... que por ahí mencionó, que es un diálogo del Doctor Doom, que le dice, ¿cómo destruir el alma de alguien? Dale todo lo que quiere. ¡Wow! Y es que efectivamente, o sea, al final, si es una victoria, porque, o sea, fíjate, es curioso, ¿no? Se cumple la jornada del héroe a pie juntillas, ¿no? O sea, tiene el llamado a la aventura, tiene el anciano que le da, la figura mítica que le da una misión, hay un elemento que puede transformarlo, que es la búsqueda por un tesoro, enfrenta al dragón, muy literalmente, gana y regresa a su aldea, regresa a su círculo, pues su círculo de amor, como dicen por ahí, donde todo ya está bien, y regresa cambiado. Y no realmente, o sea, sí regresa cambiado a como él quería estar, pero el obtener todo no lo hizo feliz. No, es que... Y eso es algo muy padre, o sea, no es nada más hacer las escenas de acciones porque sí. Ya es donde empieza, o donde puede empezar la verdadera charla después de leer el cómic, ¿no? De, pues Bill, realmente el problema no era que no se puede transformar, no era que no tuviera Stormbreaker. Lo que pasa es que Bill no se quiere a sí mismo. Eso es lo más duro, eso es lo más complicado, porque hasta... O sea, Scuttlebutt se lo dice, estás bien así. Y ese diálogo cuando dice, pues ojalá yo me pudiera ver como tú dices, me encantaría, pero pues no. Y aún así, y eso es refleja yo creo que problemas muy de la vida real. O sea, gente que puede decir, pues mi meta es hacer esto, o verme de esta manera, o bajar de peso, o operarme la cara, o no sé, cualquier cosa. Y cuando lo obtienen es de, no era, ¿qué crees? No era eso. No era eso lo que me faltaba, ¿no? Sí, está canijo. Es un muy buen cómic para ponerte a pensar de muchas cosas y demás. De veras, tiene mucho más de lo que aparenta, pues. Como casi todo lo que hace Daniel Warren Johnson, ¿eh? Sí, es buen punto, ¿eh? Él siempre lo pinta como que muy simple, muy de Bruticus, pero no, siempre hay más cosas que encontrarle a sus cómics, a sus historias. Muy padre. Por eso nos gusta, por eso me gusta. Sí, estuvo fantástica la serie, pues sí, no pude esperarme a tener el TPB, lo leí en digital, evidentemente. Lo quiero en TPB, pero insisto, me encantaría un formato más grande, mínimo un oversize hardcover, mínimo, Sí, no, o sea, sé que va a haber un TP, ya está anunciado, no me acuerdo cuándo viene. Y sí, lo voy a comprar también, por supuesto. Yo los fui siguiendo en digital uno por uno. Pero sí, también como que pues échenme una edición de lujo, ¿no? Ya que estamos en esto. Sí, valdría cada peso. La verdad es que en la combinación de arte, historia, los diálogos, el ritmo, todo lo que hace a un cómic ser un cómic, la verdad es que está fantástico. Pues creo que es ya la cuarta obra que hablamos de Daniel Warren Johnson y no desmerece para nada, ¿eh? Como que hay ciertos autores que nada más sacan cosas y es de, ay, estos van a hablar de ello, ¿verdad? Sí, Stepan Sejic, Daniel Warren Johnson, James Stokoe. Sorry, así es la vida. Sí, así pasa. Muy recomendable, la verdad. A mí me encantó la historia, me encantó el arte. Híjoles, me quedé con ganas de más. O sea, dijo, fueron 5 números. Está bien contada la historia, o sea, llega donde tiene que llegar, pero, caray, es de esos cómics que quisieras que siguieran por un buen rato, ¿no? Sí, es quizá la parte, pues, la parte fea del asunto, que es una miniserie. Insisto, pues, hay personajes que... Y me pongo a pensar, realmente hay muy, muy, muy pocos personajes que pueden aguantar una serie regular de muchos números. La enorme mayoría, de hecho, siento que se beneficiarían mucho de... Hacemos una miniserie, una maxiserie, lo descansamos unos cuantos meses, un ratito, lanzamos otra cosa con... O sea, contar historias autocontenidas, se beneficiarían mucho de ese tipo de cosas. Bill es uno de ellos. Y una vez, y se me preguntan, oye, ¿y cómo qué personajes pueden aguantar eso? La verdad es que no sé, ¿eh? Así que pueden aguantar un ongoing así muy, muy, muy canijo. Miren, ni los X-Men pueden. A cada rato sufren relaunches. Pues sí, bueno, pudieron en los 80s. Bueno, sí, pero eran otros años, eran otras épocas. Al día de hoy, o sea, ni Hickman, ¿eh? Ni los X-Men de Hickman. Ya, se relanzó el título de X-Men. Pues sí, ni Spider-Man. Ni Batman, ni Superman, o sea, ya todos tienen relaunches. Sí, yo digo que no conozco un personaje que te aguante así tantos números por tanto tiempo, ¿no? Como que hay que tener un plan muy específico. Ojalá que en el caso de Beta Ray Bill, pues haya, podemos encontrar, ver qué más hace el buen cara de caballo después de esto, porque la cosa se puso muy interesante. Sí, lo dejan un estatus muy interesante, ya sea para que él o algún otro escritor pueda retomarlo y hacer algo importante o algo interesante con el personaje, claro que sí. Me encantaría que siguiera siendo Daniel Warren Johnson, creo que lo tomó en el momento perfecto, lo deshizo y lo volvió a hacer y salió algo... Que de por sí Beta Reveal era un personaje que a mí me encantaba, que muy entrañable para mí también. Y pues verlo manejado de esta manera, o sea, tienes ahí grandes oportunidades para construir grandes historias, Sí, y pues consíganlo, de veras consíganlo, porque se pone muy, muy padre. O sea, insisto, ya tiene que haberlo leído si se aventaron en este programa, pero consíganlo en cuantas ediciones puedan para decirle a Marvel queremos más de esto. Sí, y queremos más cómics de Daniel Warren Johnson en Marvel, o en DC, o donde fregados quiera dibujar el señor. Sí, una de las lecciones que creo que este cómic da es que se pueden hacer cosas muy interesantes saliéndose como que del molde. Si hay un asunto que de veras no me late nunca de Marvel y DC, más de DC que de Marvel, es que si hay una, y incluso lo reconocen, si hay un estilo de la casa. Nunca me ha gustado eso, En el momento en el que se sale alguien del estilo de la casa, honestamente es cuando los cómics tienen su propio sabor, te saben más, como que te dejan más y llaman más la atención. Sí, o sea, caso concreto por ejemplo, o Harleen de Stepan Sejic, o Howard the Dog de Chip Zdarsky. Sí, es... pues sí, ojalá que la lección que a mí me deja, o sea, la tome también Marvel porque quiero más cosas así. Pero bueno, en fin. Así es, mi hermano. Y pues así hemos llegado al final de este review de Beta Ray Bill, de Daniel Warren Johnson y Mike Spicer. La verdad, muy como ya lo hemos dicho, no nos cansamos de repetirlo, sumamente recomendable. Esperamos que lo hayan leído ya. Si lo tienen en digital, búsquenlo también en físico. Creo que vale la pena apreciar a detalle el arte de Daniel Warren Johnson. Y pues, carnal, no creo que no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.